Así es, bienvenido a nuestro primer podcast de Sobre la Familia. Hoy estamos aquí hablando sobre la familia. Yo soy el pastor Gio Borges, que estamos ahí en la iglesia en Rotterdam, en Ambulance Supply número 68. Y hoy estaré hablando con el pastor Marcondes Borges, que es de la iglesia New Life en Den Haag, que está en Frederiksland número 60, número 96. Pastor Marcondes Borges, hoy estaremos hablando sobre la familia y hoy estaremos hablando sobre hijos del siglo XXI. ¿Cómo nosotros como cristianos deberíamos crear nuestros hijos? Pastor Marcondes, ¿cómo estás? ¿Todo bien con usted? Y cuéntanos un poco. Está todo bien, gracias a Dios. Es un placer poder hablar un poquito sobre este asunto. Es un asunto que siempre me fascina. Es un asunto que soy apasionado por ese tema. Y la pregunta es, ¿cómo podremos criar hijos en el siglo XXI? Bueno, el siglo XXI es un ciclo de grandes desafíos para la familia. Es un ciclo de grandes desafíos para la vida humana en general. La familia es una parte muy vista y muy importante en esos tiempos, porque la familia es responsable para construir principios en la sociedad, para construir la moralidad, para construir principios básicos que ayudará a otras generaciones en el futuro. Así siendo, los desafíos son muchos. Y criar hijos en el siglo XXI, yo creo que exige un poquito más de esfuerzo, porque nunca es fácil criar hijos en ninguna época de la vida. Pero en el siglo XXI yo creo que necesitamos mucho más esfuerzo, en el sentido que a muchos desarrollos que ha sido implementados en la humanidad, de maneras que debemos de estar conscientes y preparados como actuar y como acompañar esos desarrollos y seguir siendo una familia ejemplar, una familia saludable, una familia de principios, de morales, para ayudar a la generación venidera. Sí, algo que siempre yo hablo con las personas es que nosotros como cristianos tenemos que tener nuestros hijos bien enseñados en la palabra de Dios, listos para salir allá afuera y poder resistir cualquier ataque que venga del enemigo sobre sus vidas, cualquier influencia del mal, cualquier enseñanza en las escuelas. Nosotros como cristianos no deberíamos de tener miedo de enviar nuestros hijos a la escuela, sin importar quién sea el profesor, cuál la teoría que él pueda traer, porque nosotros tenemos que tener puesto en nuestros hijos, imprimido en los corazones de ellos, la verdad de Dios, y que ningún maestro, profesor lo pueda quitar en ninguna circunstancia, porque nosotros vemos otras religiones donde los hijos son tan dedicados a sus religiones, van a la escuela, la misma que van los hijos de los cristianos, pero ellos están ahí firmes en la creencia de ellos y no cambian. Y muchas veces los hijos de los cristianos sí cambian de creencia o se ponen débiles en la fe por cosas que dicen el maestro, por cosas que aprenden. ¿Qué piensa usted sobre eso? Yo creo que las religiones, principalmente las religiones orientales, ellas insisten mucho con sus hijos. Implementan en el corazón de sus hijos, en la mente, un sistema con mucha eficacia, de maneras que, por ejemplo, una persona que uno de esos niños que leen los libros de estas religiones, ellos tienen tiempo para leer, toman tiempo para leer. La enseñanza es muy fuerte en esta área, de maneras que ya cuando son adultos, ellos están muy como radicalizados en lo que es en lo que es su religión. El cristianismo es diferente. El cristianismo es una religión que vamos a decir así, por bien decir, es una religión un poco light, aunque no deberíamos de ser light, pero vemos como a veces somos muy suaves en la enseñanza de nuestros hijos concerniente el evangelio. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que en el Antiguo Testamento Dios mandó a Moisés que enseñara a los hijos de Israel que mantuviera a sus hijos bajo una enseñanza muy seria, muy, muy constante. Y aún dice que tenían que grabar en la frente, o sea, adelante, en el rostro, también en el brazo, y que explicara a los hijos que Jehová uno es el único Dios, y así. Bueno. Hoy en día el cristianismo se nota una debilidad en esta área de la enseñanza más segura a nuestros hijos. De maneras que nuestros hijos podrán ir a la escuela y tenemos el error muy grande de entender que la escuela va a dar una buena enseñanza. La escuela lo que enseña es matemática, etc. Pero los principios morales en la vida, ellos no aprenden en la escuela. Usted como padre y madre tiene que enseñar a sus hijos. La enseñanza de ellos es en su casa, no es en la escuela. Por lo tanto, si lo hacemos con dedicación, si lo hacemos con empeño, sabemos que tendremos hijos cristianos que y preparados para enfrentar las demandas de esta generación. Así es, yo creo que un buen punto ahí que la escuela no tiene que ser el lugar donde enseñan nuestros hijos. La escuela enseña teorías y cómo funciona el mundo material, pero nosotros como cristianos enseñamos el mundo espiritual y las verdades también de la Biblia para el mundo material. No puede ser que las escuelas surpasen las verdades bíblicas que están para nuestros hijos en el mundo material también. Y una cosa que creo que es muy importante, Pastor Marcón, es que también he hablado un poco en la iglesia, es que nosotros como cristianos tenemos que poner el propósito, o sea, imprimir en los corazones de nuestros hijos una vida con propósito, que ellos no están aquí por estar, que la carrera que ellos puedan escoger en la vida, los diplomas que puedan conseguir, todo está bien, pero ese no es el propósito principal. Yo creo que muchos padres cristianos hoy en día han puesto esto como propósito principal: una carrera, un estudio, lograr una buena estabilidad financiera, y ponen eso como el propósito principal y ya no incentiva a los hijos al ministerio, a ser misioneros, a ser pastores, a ser ministros de la palabra, a tocar en la iglesia, a hacer cosas en el reino de Dios, y por lo cual el hijo está más enfocado en las cosas seculares que son buenas, pero no son lo principal. Y por no ser lo principal y ellos tener la prioridad en eso, fácilmente el enemigo puede entonces entrar y hace discordia, porque ellos no tienen el reino de Dios como el propósito principal. ¿Qué piensa usted sobre eso? Exactamente. Yo creo que cuando nosotros proyectamos nuestra familia, tenemos algunos anhelos especiales, tenemos algunos deseos especiales para nuestros hijos. Todos nosotros queremos tener una familia en los moldes de lo que pensamos que sea lo mejor, y cuando nosotros proyectamos eso, debemos de pensar primeramente en el reino de Dios. Somos una familia, mas también somos miembros del reino de Dios. Somos no solamente miembros, sino integrantes directos del reino de Dios en la tierra. Entonces, nuestro deseo es que nuestros hijos sean representantes del reino de Dios en la tierra. Esos principios que deben de ser enseñados deben ser con mucha eficacia, de tal manera que nuestros hijos, por ejemplo, mañana serán médicos, serán abogados, o serán pastores, o serán evangelistas, o serán jueces, en cualquier función que esté, sea directamente trabajando en el servicio sagrado del reino de Dios, o trabajando en cualquier área secular, profesional de la vida, que ellos puedan desarrollar un ministerio cristiano en cualquier área en que esté trabajando, sea como médico, sea como un juez, sea como un abogado, sea como diferentes funciones en la vida. Así que es importante que tenga los principios. Los principios van a estar ahí en el corazón. De maneras que, por ejemplo, si un joven es bien enseñado en el cristianismo y él aprendió de verdad de los valores cristianos, cuando él estudia física, cuando él estudia la ciencia, por ejemplo, él va a tener más fe todavía, porque él va a ver cómo Dios hizo todo y que todo es obra de Dios. Si él va a estudiar, por ejemplo, física, él va a ver que las leyes de la física son tan lindas, son tan impresionantes, y que solo Dios sobrenatural, todopoderoso, podría hacer eso. Entonces, uno puede quedarse hasta más cristiano, uno puede hasta aumentar su fe. Pero si una persona sin esos principios, cuando llegue a estudiar esas materias, va a perder la fe en Dios. Entonces, ahí está la diferencia. La diferencia está en las bases que los padres podrán dar en la casa, en el inicio de la edad de sus hijos. Así es, así es. Eso está muy, muy interesante, porque entonces seguía que los padres ponen en los hijos los principios. Esos principios sirven como filtros para cuando ellos van afuera, ellos puedan filtrar el mundo de afuera por medio de esos principios, y no lo contrario, que los principios cristianos sean filtrados por lo que enseña el mundo. Entonces, un hijo que sale a la escuela o sale afuera, él escucha sobre la matemática, él filtra por los principios cristianos, y entonces él glorifica a Dios por la grandeza de Dios en la matemática o en la ciencia. Un niño que escucha algo que va contra la palabra de Dios, él filtra eso y dice, bueno, eso no está de acuerdo con los principios que yo tengo, y los principios míos son superiores a lo que pueda decir el mundo. Entonces, por un lado, las cosas que van aprendiendo van fortaleciendo a este joven en lo que es sus principios, y esos mismos principios sirven como filtros para filtrar cosas que no cuadran con los principios de Dios. Y hoy en día tenemos la bendición de tener el internet, donde hay muchos recursos para ayuda a los padres que tienen hijos, para preguntas que los hijos tienen que tener. Y quería tratar eso por último, Pastor Marcón, es que muchas veces los padres no toman tiempo para responder preguntas a sus hijos, y preguntar a sus hijos cómo van las cosas, porque muchas veces, por no responder preguntas, el mundo responde de su forma, y luego el niño es convencido por el mundo. Exactamente. Los padres deben de ser los mejores amigos de sus hijos, pero no dejar de ser padres. Hay que ser padre y amigos. Hay padres que dicen, mi hijo es mi amigo, pero se acuerde que también es su hijo. Y el hijo que dice, mi padre es mi amigo, debe de saber que también es su padre. Entonces, esas dos cosas es muy importante, esas dos tareas es muy importante para los hijos. Y también, como estamos hablando sobre solucionar problemas y etcétera, que por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestros hijos en la escuela, a veces podemos enseñarle muchas cosas, ayudar a hacer su deber de casa, su housework y su tarea de casa, por ejemplo. Y ayudamos con muchas cosas, pero lo muy importante es que ayudamos ellos a solucionar los problemas de la emoción, los problemas de ellos mismos, los conflictos internos que ellos tienen. Y esos conflictos, nadie puede ayudar, un amigo no puede ayudar. Los padres deben de estar con ellos, deben de llorar con ellos y guiarlos para que puedan aprender a solucionar sus problemas emocionales que tienen en la vida, sobre todo con una base cristiana muy equilibrada, para que ellos puedan ser victoriosos en toda su vida y guiar otros también a las victorias. Así es, entonces hemos hablado hoy sobre los hijos cristianos, cómo prepararlos para las escuelas, para el mundo. Seguiremos tratando ese tópico en los siguientes podcasts. No pierda los siguientes podcasts. Pase también esos podcasts a sus amistades, a personas que tienen hijos. Estaremos aquí hablando. Mi papá, Pastor Marcondes, y yo mismo, Pastor Gilead, Pastor Marcondes está en la iglesia de New Life en La Haya. Yo estoy en la iglesia New Life en Rotterdam. Y queremos seguir tratando ese tópico que es muy importante para que creamos una generación que esté dedicada a Dios, que no perdamos ningún hijo más nuestros, que ninguno de nuestros hijos cristianos vuelvan al mundo y vuelvan a su espalda a Dios, que estemos preparados y listos para enseñarles y mostrarles el camino que debe andar. ¿Alguna palabra final, Pastor Marcones, que quisiera decir a los padres que nos escuchan y que tal vez sus hijos no están en los caminos cristianos y que todavía están bajo los 18 años? ¿Qué podrían hacer ellos? Mi palabra final es que cada padre, cada madre, ahora estoy refiriéndome a los dos individualmente porque los dos tienen muchas veces, hay uno que puede tener más oportunidad en la vida del hijo que otro por cuestión de tiempo, por disponibilidad de tiempo, etc. Pero mi palabra es que sea perseverante en esta linda tarea que Dios te ha dado de criar hijos. El hijo que usted tiene es una bendición de Dios y es una bendición que Dios te ha dado, y sea un profeta de Dios en la vida de este hijo. Hables solamente lo bien para él, ore por él, haga reuniones con él, ayude en sus problemas, ayude en sus situaciones, y usted verá que va a salir un tremendo hombre, una tremenda mujer como fruto de este trabajo. Los que tienen hijos que están fuera del evangelio, no desanime, ore por ellos. Hay promesa de Dios en la palabra de Dios para tus hijos, así que usted como padre o madre tiene la autoridad, tiene la gracia que Dios te ha dado de orar por sus hijos y de proclamar liberdade em la vida de ellos, de proclamar vida abundante en la vida de ellos. Usted es la primera persona que podrá hacer eso. Usted es la persona más ideal porque usted es un sacerdote en su casa, en su hogar. Así mismo. No desanime, tenga fuerza, ánimo. Si quieres contactar con nosotros, nosotros estamos en el número 06-144-09-142 y tendrías que poner 0031 adelante y nos mandas un WhatsApp. Hay muchos recursos para las familias cristianas hoy en día y creemos que ese programa sea de bendición para su vida. Escúchalo también junto con tus hijos si quieres, con el papá, con la mamá, los dos juntos, y así que la familia cristiana sea fortalecida y bendecida. Dios te bendiga, muchas gracias por estar con nosotros y deseamos prosperidad, avance y que tus hijos serán traerán el cambio a la siguiente generación, preparando soldados para la siguiente generación. Dios te bendiga, un abrazo.